Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Emisión número uno de este informativo que hoy tiene características especiales. Además de informarse, conocerá al equipo de producción que lo acompañará cada día. Quédese con nosotros. Ya comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la visita a las siete iglesias, una de las tradiciones que los quiteños no debemos perder. Ayer celebramos el 117 aniversario del natalicio de Benjamín Carrión. Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará concierto de música sacra. En el ámbito internacional conocerá la convocatoria al tercer Congreso Internacional de Estudios Caribeños, Sistemas Políticos, Relaciones Internacionales e Identidades, a celebrarse en Colombia. Le informaremos además sobre el vigésimo Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet y 12 concursos para jóvenes bailarines que se desarrolla en La Habana. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato y Laura Lazo nos acercará a ese tradicional plato que tanto gusta por esta época, la fanesca, en su sección Corazón Mestizo. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Una triste noticia conmocionó al mundo en días recientes: el fallecimiento de Gabriel García Márquez. Luis Onofa, director de noticias de este informativo, obtuvo las impresiones del escritor Raúl Pérez Torres, amigo del Gabo y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, recogió opiniones de Alejandro Moriano, destacado intelectual del país, y también de nuestra población sobre el lamentable acontecimiento. Todo esto lo escuchará en la sección Especial del Día. En la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 21 de abril de 1594, la aldea de San Salvador, actual capital de El Salvador, que en esa época tenía pocos cientos de habitantes, sufre el tercero de sus numerosos macrosismos que la destruye totalmente. En igual fecha, pero de 1792, los portugueses en Brasil ahorcan a Tiradentes, líder revolucionario que dirigía un movimiento popular para conseguir independizarse de Portugal. Este día de 1960 se funda Brasilia, actual capital de Brasil. Por último, el 21 de abril de 1822 tiene lugar la Batalla de Riobamba, en Ecuador. Conmemorando el aniversario 192 de la Batalla de Riobamba, el periodista Luis Onofa se acercó a Jorge Núñez, director de la Academia Nacional de Historia, en busca de información sobre el hecho. ¿Cuál es el significado de ese episodio histórico para toda la historia de la independencia del Ecuador? Bueno, yo hallo que tiene varios significados. Por una parte, tiene un significado militar. Es la ruptura del nudo técnico que impedía que las fuerzas independentistas que salían una y otra vez desde Guayaquil pudieran acceder a atacar Quito. Salió primero el ejército del 9 de octubre, fracasó en Huachi, porque ahí la caballería española, que era el arma más importante del ejército español, arrasó con los patriotas. Hubo un segundo huachi, cuando el ejército de Guayaquil, esta vez dirigido por Sucre, llegó a Huachi, y una vez más las fuerzas patriotas fueron arrasadas por las fuerzas españolas y particularmente por la caballería española. Entonces, cuando por tercera vez Sucre intentó llegar a la sierra, cambió de plan táctico. No vino directamente por la ruta de Guaranda, que es lo que solían hacer antes, sino que se fue desde Guayaquil hacia Cuenca, recibió refuerzos, fue hacia Loja, ahí recibió nuevos refuerzos, la división peruana, que estaba formada por dos batallones de soldados peruanos enviados por José de San Martín en apoyo a la independencia nuestra, y un escuadrón de húsares a caballo argentinos que había venido con San Martín desde el cruce de los Andes y que estaba dirigido por el teniente coronel Juan Lavalle. Lavalle era un genio militar, era un militar muy joven, pero era un genio militar, un hombre que no llegaba a los 30 años. Y con todo eso volvió Sucre desde Loja hacia Quito. Primero sus tropas se habían fortalecido, había recibido el respaldo de la división peruana, traía ahora una buena caballería argentina, y sus tropas guayaquileñas se habían acostumbrado a la sierra. Antes salían violentamente del trópico a Guaranda, que ya es la zona andina. Luego tenían que cruzar la altísima cordillera occidental al pie del Chimborazo y avanzaban un poquito más, y estando ahí sofocados les caía la caballería española. Entonces ahora se cambió todo el plan táctico y es así como llega Sucre hasta Riobamba. Al llegar a Riobamba envía al coronel Lavalle para que vea en qué posición está la caballería española, cuántos son, dónde están, etcétera, para empezar a hacer un plan táctico y ver cómo se daba el combate. Pero Lavalle, como dice el mismo Sucre, llegó, miró al enemigo, vio que no era tan grande como ellos temían, pero de todos modos eran cuatro veces más que la caballería de Lavalle. Cuadruplicaban el número de efectivos a la caballería de Lavalle. Pero Lavalle se les fue encima. Se les fue encima, les provocó y luego hizo como que huía. Todos los españoles se lanzaron al ataque y en ese momento Lavalle aplicó esa táctica que en Venezuela y en Argentina dio tan buenos éxitos, que se llamaba vuelvan caras. Se hacían los que huían y luego se iban abriendo por varios lados. El enemigo también se abría, se dispersaba para perseguirlos, y ese rato ellos regresaban, se juntaban de nuevo y como una fuerza conjunta atacaban al enemigo, que no se esperaba que llegaran los otros, que tuvieran esa reacción de darse la vuelta y contraatacarlos, y barrió con los españoles. Bueno, el recuerdo de todo eso es que en Riobamba queda dos calles. La una, Lavalle, con el nombre de Juan Lavalle, el que dirigió la batalla ahí y que luego fue un personaje importantísimo de la Argentina y de las guerras civiles argentinas incluso, y el otro, el nombre de Argentinos. Las calles Lavalle y Argentinos nos dicen en Riobamba que ese es el recuerdo que guardamos de su participación y su presencia. Casa. Hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. A las 18 horas usted puede disfrutar del concierto de música sacra de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial en la capilla de esa institución. Una oportunidad de lujo para los amantes de la buena música. Le esperamos. Identidad. Salud en vivo. Un programa para...

programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Como les anuncié al principio del programa en la presentación, hoy contamos con todo el equipo de producción del noticiero Identidad en nuestros estudios para que usted, desde su hogar o desde el sitio en que se encuentre, en su trabajo o en el automóvil, conozca interioridades del trabajo de estos profesionales. Lanzo la pregunta a Jamie Chiluisa, Yesmani Gómez, Patricia Robalino, Francisco Torres, Luis Onofa, Osvaldo Mantilla y Laura Lazo. Esta es la pregunta. Para ustedes como profesionales de la comunicación, ¿qué significado tiene trabajar en este noticiero puramente cultural en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, creo que significa un compromiso para cada uno de nosotros para brindar a la gente todo el aspecto cultural que se está desarrollando día a día. Bueno, yo pienso que enfrentarse precisamente a un nuevo noticiero con un nuevo tema, pues para nosotros, bueno, es algo nuevo también, ¿no? Y importante para que toda la ciudadanía pueda conocer el trabajo que hace la institución, ¿no?, con los gestores culturales, con los actores culturales, y pues ese es un reto importante y esperamos pues que sintonicen este noticiero. ¿Primera vez que hacen radio ustedes, Jamie y Patricia? Bueno, yo ya he hecho algún tiempo radio, Patricia, ¿no?, pero es el noticiero Esta Identidad, pues es el primero que vamos a... Jamie, ¿en tu caso? Justamente estuve trabajando en la radio de la Casa de la Cultura en un programa de jóvenes y bueno, creo que esta nueva oportunidad de hacer cultura es también importante. Laura, ¿en su caso ha hecho radio en alguna otra ocasión? No he tenido la oportunidad de hacerlo, pero yo creo que este es un momento ideal, es una gran responsabilidad, sobre todo porque es una información masiva, cultural, que ha propuesto la Casa de la Cultura hacerlo y realizarlo, y me parece una parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Por lo menos mi segmento va a tratar de brindar a las personas un poquito más de lo que es nuestro país, un poquito más de conocer lo que muchas veces hemos escuchado, hemos oído a diario, pero realmente no sabemos exactamente qué es o cómo es. Y estoy, es mi primera vez y me encanta trabajar para Radio Casa de la Cultura. Osvaldo, en su caso, ¿ha trabajado en los medios de comunicación con anterioridad? Bueno, esto va a ser un aporte significativo de quienes vamos a participar en la Radio Casa de la Cultura, con el trabajo diario, con el compromiso y las entrevistas que vayamos logrando en cada uno de los días y con los actores que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. Ya. ¿Y en su caso, Francisco? No, es mi primera vez trabajando en radio, pero me parece muy bueno aportar a la comunidad con la cultura y todo lo que tiene que ver con eso, el desarrollo de las artes en todas sus expresiones, ¿no? Y comunicar eso. Claro, aquí tenemos un encuentro, digamos, de nacionalidades. Tenemos un periodista también en el colectivo que es cubano, que es Yesmani Gómez. Yesmani, para ti que vienes de una cultura con ciertas diferencias, ¿qué implica enfrentarte precisamente a un noticiero cultural en el Ecuador? Yo creo que de hecho este noticiero cultural se acerca mucho a los patrones que estudiamos en el periodismo en Cuba. Es la cultura mirada lejos del comercio, lejos del espectáculo que vende frivolidades, sino la cultura rescatando identidad, como se va a llamar el noticiero, como se llama el noticiero. Identidad. Y pues nada, sí, yo había trabajado ya en radio, pero le comento que trabajar ahora con la cultura, había trabajado en Radio Reloj, que es una emisora constante de noticias, trabajarlo desde la cultura, desde los gestores culturales, rescatando lo que se esconde y es cultural, pues es un reto. Como periodista es un reto altísimo que trataré de estar a la altura de lo que demanda el programa. Antes de la pregunta que quiero hacerle a Luis Onofa, coordinador general de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además director de noticias de este noticiero, yo quiero que Patricia nos diga si logró contactar con el director de comunicación, Rodrigo Rangles, para que nos diera sus impresiones. Sí, así es, Yesmani, precisamente fui a la casa de Rodrigo. Él está un poquito ahorita con una calamidad doméstica, está enfermo, pero desde su hogar pues nos concedió una entrevista para el noticiero Identidad. Lo vamos a escuchar, ¿no? Escuchemos. Lo que pretendemos con Identidad es a través del uso de todos los géneros periodísticos, informativos, interpretativos y de opinión, informar a la colectividad sobre los aconteceres culturales de la casa, del país y a nivel internacional, pretendiendo que con una información rica, perfectamente bien hecha y elaborada, se pueda lograr lo que es la aspiración de la Casa de la Cultura, es decir, que se tenga un crecimiento del ser humano como tal y que además la casa tenga un contacto mucho más directo con todos los actores y gestores culturales que participan en el mundo de la cultura. Entendido la cultura no solamente como las bellas artes, es decir, la poesía, la literatura en términos generales, la pintura, las artes escénicas, en fin, sino más bien con todo lo que el hombre hace. Estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de economía, estamos hablando de todo aquello que el hombre produce y que hace las raíces mediante las cuales la sociedad se expresa a través del mundo y le da la identidad hacia la comunidad internacional. Y por supuesto, recoger también la identidad nuestra de todas las culturas que existen en nuestro país. Lo que pretendemos con esto es dinamizar la gestión informativa para que el público nacional e internacional esté perfectamente al día de lo que sucede en el ámbito cultural en el Ecuador y por supuesto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es el eje a través del cual se van dinamizando todos los actos culturales que existen en el país. La expectativa fundamental es que este noticiero dure todos los años que puedan durar, que no sea solamente temporal, sino que al margen de que haya nuevas autoridades o lo que venga en la Casa de Cultura, esto se mantenga, porque yo creo que además es un derecho que la opinión pública tiene de estar informado correctamente. Creo que este noticiero cultural va a ser el único dedicado explícitamente a la cultura en todo el país. Por eso es que decimos que es el primer noticiero cultural que existe en el Ecuador. Yo aspiro que esto dure años y años. Lo que buscamos es que podamos hacer productos cada vez mejores para satisfacción de los radioescuchas nuestros y de aquellos que mediante enlaces internacionales también nos van a escuchar a nivel internacional. Lo que queremos y estamos planteando en el noticiero es una interacción con todos los gestores culturales y por supuesto con el pueblo ecuatoriano, porque los principales gestores de la cultura nacional somos todos los ecuatorianos, de manera que lo que aspiro es que este noticiero pueda recoger todo ese bagaje de actos culturales y de creaciones que el hombre va haciendo a todo el territorio nacional. Acordémonos que el presidente ha planteado como premisa la democratización de la Casa de la Cultura y este es un acto de democratización. Es decir, no es que vamos solamente a entregar información, fundamentalmente vamos a recibir información y en esa interacción vamos a enriquecernos todos, nosotros como periodistas y como productores de este programa y la población como gestores de los actos de distinta manera que lo van haciendo y enriqueciendo la cultura nacional. Yo creo que para todos, como bien dice Rodrigo, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es un verdadero reto, porque este noticiero no solamente se escuchará por la frecuencia de los 940 de la amplitud modulada en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, también estaremos al aire en una red de emisoras asociadas, pero estaremos también en internet en vivo. Además, nuestros oyentes pueden acceder a la grabación del noticiero en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el link que dice Radio CCE, ahí pueden entrar nuestros oyentes, y cada día, después de las 8 de la mañana, momento en que termine el noticiero, tendrá el noticiero del día, lo tendrá ahí colgado en la página para que lo vuelva a escuchar las veces que estime pertinente, que lo descargue, que lo escuchen en familia, en fin, que se mantengan bien informados. Ahora yo quisiera, Luis Onofa, coordinador general de la Dirección de Comunicación, que nos plantee cuáles son las aspiraciones de usted como representante de esta dirección, de este departamento de la Casa de la Cultura, sus aspiraciones con este noticiero. Gracias, Giovanni. En realidad, ya lo han dicho algunos compañeros aquí, este es un reto, este es un desafío, del cual yo estoy seguro que vamos a salir avantes, porque contamos con un colectivo que ha venido primero preparándose, con un colectivo que tiene diversas experiencias, que viene desde diversos sectores. Aquí nos has mencionado, hay un grupo de ecuatorianos, hay jóvenes ecuatorianos, también habemos gente, habemos profesionales que tenemos ya un poco, hemos recorrido el camino de tal manera que yo creo que unida experiencia más juventud más la experiencia de otras culturas como la que nos estabas tú mencionando de Yesmani y la tuya propia, creo que podremos hacer cumplir los objetivos que nos estamos planteando. Uno de esos objetivos que ya lo ha mencionado Rodrigo en su entrevista y que también lo ha reiterado el presidente es el de la democratización de la cultura. Creo que nosotros tenemos el compromiso de contribuir al cumplimiento de ese objetivo desde el punto de vista de la comunicación, y democratizar la cultura es abrir este espacio, abrir los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura a todos los gestores culturales, a todos los artistas, a todos los creadores de arte y de cultura y de literatura que no necesariamente tienen posibilidades en lo que yo he llamado la gran industria cultural. Si nosotros cumplimos esa tarea todos los días de esa manera, creo que estaremos contribuyendo a los objetivos que se ha planteado la actual administración de la Casa de la Cultura, el presidente de la Casa de la Cultura, y estaremos contribuyendo a los objetivos que este país necesita que se cumplan. Bien, Luis, usted le realizó una entrevista a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no es así? Así es, ajá. Y el presidente en esa entrevista, quisiera anticiparles, toca dos temas. Primero, comienza hablándonos del aniversario de Benjamín Carrión, que para este noticiero es muy significativo. Claro. Es el 20 de abril que se cumple un aniversario del nacimiento de Benjamín Carrión. Justamente ayer. El hombre de cultura que creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces él comienza hablándonos de ese tema y después conversamos un poco también sobre lo que significa la comunicación y la cultura. Bien, escuchemos esta entrevista. Escuchemos, claro, por supuesto. Presidente, le agradecemos su presencia en este espacio informativo en un momento especial como es la apertura de este noticiero, respecto del cual en el campo cultural nosotros nos estamos planteando importantes expectativas. Quisiéramos conversar con usted a propósito de este evento sobre qué es lo que significa para la Casa de la Cultura el fundador de la Casa, Benjamín Carrión, quien también fue periodista, presidente. Sí, yo creo que ha sido muy fundamental la creación de la Casa de la Cultura. Como sabemos, estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, es decir, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente, y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. Presidente, ¿qué nos podría comentar, qué relación, cuál es el papel de la comunicación, del periodismo en el campo de la cultura? ¿Cómo ve usted esas dos facetas? Bueno, yo digo que el periodismo, yo he estudiado periodismo, digo que el periodismo es básico, es necesario, no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano. Y quién hace, quién da la posibilidad de que esto esté, de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria, son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación. Y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. Presidente, ¿qué expectativas, como presidente de la Casa, usted se plantea respecto a este espacio informativo que estamos comenzando en Radio Casa de la Cultura? Yo tengo grandes esperanzas realmente, porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros, a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. Gracias, presidente. Ahora quiero conocer la opinión de Laura Ríos Armijos, coordinadora de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre la salida al aire de este noticiero, justamente en la Premier. Queremos que nos dirija sus palabras, a nosotros, por supuesto, a sus colegas y a nuestros oyentes. Gracias, Giovanni. Gracias a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Pues creo yo que aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes somos parte de la institución en general, tenemos grandes expectativas, mucho más cuando se trata de que las personas estén creando, estén dando esa oportunidad de crear, de poner su sensibilidad para realizar programas que siempre están pensados en ese público maravilloso que siempre está en los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura. Este informativo Identidad, como su nombre lo indica, pues nos llama mucho la atención, un programa que estará bajo la producción de Giovanni Acevedo, con la participación de compañeros y compañeras comunicadoras y comunicadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aspiramos y esperamos pues que también la gente participe con sus opiniones, con sus sugerencias, y de hecho pues les auguramos el mejor éxito del mundo. Muchísimas gracias, Laurita, y esperamos también contar con la colaboración tuya como comunicadora, ¿no es cierto? Por supuesto, estaremos en lo que ustedes necesiten ahí para poner nuestro granito de arena. Identidad. Bien, yo creo que ha llegado el momento de concluir para continuar con este noticiero, para que todos nuestros oyentes aprecien el trabajo desarrollado por cada uno de ustedes, nuestros periodistas, por nuestros operadores, en sentido general, en la primera emisión, en esta Premier de Identidad, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quiero felicitarlos a todos, han sido días arduos de muchísimo trabajo, en los que cada uno de nosotros ha sido alumno y profesor, porque todos hemos aprendido de cada cual. Todos hemos aprendido un poquito más de comunicación, de periodismo, de locución, en fin, de redacción, durante el taller previo a esta salida al aire. Si alguno quiere hacer algún comentario final. Bueno, sí, decirles a ustedes, amigos oyentes, pues que nos sintonicen a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada de la Radio Casa de la Cultura, que escuchen Identidad, a todos los compañeros, a todo el equipo de profesionales, de periodistas, y puedan tener una idea más amplia de lo que hace la Casa de la Cultura a través de sus diferentes actores culturales. Estamos comprometidos con los oyentes y con la gente de la cultura aquí en el país. De eso creo que deben tener todos los gestores culturales y toda la gente que hace cultura debe tener la certeza de que trabajaremos día a día por la causa de la cultura nacional y de la causa de la cultura de la América Latina y de los pueblos en general. Exacto. Bien, muchísimas gracias por estar aquí en nuestros estudios y los invito a ustedes a continuar con el trabajo porque en instantes ya comienzan a tributar información y a nuestros oyentes a que escuchen las noticias del día en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y el mundo. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Colombia. El Instituto de Estudios Caribeños y la Maestría en Estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, la Universidad del Norte y la Universidad de Magdalena, con apoyo de la Cátedra Internacional Conjunta sobre Estudios del Caribe Juan Bosch, en colaboración con la Agencia Cultural del Banco de la República de Santa Marta y la Fundación Compromisos, invitan a los investigadores de diferentes disciplinas interesados en presentar sus investigaciones y reflexiones académicas sobre temas relacionados con el Caribe, para que participen en el tercer Congreso Internacional de Estudios Caribeños, que se realizará en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 4 al 6 de agosto del año 2014. Esta iniciativa busca contribuir con el complejo proceso de comprender el pasado, presente y futuro de la región Caribe. Los interesados pueden recibir información escribiendo al correo electrónico congresoestudioscaribeños@gmail.com. Cuba. Del 13 al 28 de abril se desarrolla en La Habana el 20º Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet y 12 concurso para jóvenes bailarines. Este evento permite el intercambio de experiencias entre especialistas, profesores, estudiantes y bailarines de todos los continentes para promover, impulsar y desarrollar el estudio del ballet. Entre las actividades programadas están concebidas las clases magistrales, los talleres sobre repertorio, dúo clásico, técnica y danzas folclóricas. Las sedes son el Gran Teatro de La Habana y Escuela Nacional de Ballet. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada. También nos encuentra en las frecuencias de emisoras asociadas. En el ciberespacio estamos en www.casadelacultura.gov.es. Identidad. La confianza informativa. Especial del día. Con motivo del fallecimiento de Gabriel García Márquez el pasado jueves 17 de abril, Luis Onofa, director de noticias del informativo Identidad, obtuvo las impresiones del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Alejandro Moriano, destacado intelectual del país, y opiniones de la población sobre el triste suceso. Estamos con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Ha muerto García Márquez. Sí, yo creo que es un dolor profundo para toda América Latina, para el universo, desde luego para Colombia, para México y para nosotros, para sus amigos. Yo fui amigo de Gabriel García Márquez. Para la Casa de la Cultura es un profundo dolor. Lo bueno es que nos queda su esencia, nos queda su literatura, nos quedan sus palabras, y sus palabras son tan significativas en este momento, en este tiempo, porque él ha visto la realidad de nuestra América desde una imaginación esplendorosa, como es la imaginación de la identidad de América Latina. es increíble, ¿no?, que toda su obra esté plagada de un realismo mágico. Muchos de nosotros, muchos de los tratadistas y los pensadores han dicho que América Latina, sus pueblos, sus ciudades, sus comunidades, en sus comunidades, la realidad supera a la imaginación. Hay una realidad dura, aplastante, también bella, también esplendorosa. Esa es la realidad que copó la literatura, la palabra, el lenguaje de Gabriel García Márquez. Por eso es que tantas personas han dicho que Cien Años de Soledad es un poco la significación de este continente, la Biblia, han dicho, de este continente, ¿no?, de la identidad más profunda, más fuerte de nuestra América. Es decir, él habló de una región que puede ser un pueblo de Colombia, que puede ser Aracataca, pero de la misma manera que el Quijote, es decir, el Quijote primero fue de La Mancha para ser universal. Es lo que le ha pasado a García Márquez. Todos decimos, no queremos creer, no creemos en su muerte, sabemos que está vivo, sabemos que su palabra nos va a agitar y nos va a complementar durante mucho tiempo. Algunas veces, dos o tres veces, estuvimos en Cuba con él, junto a Jorge Enrique Adún, junto a Miguel Donoso Pareja, y nosotros, los ecuatorianos, manifestábamos nuestra complacencia, nuestro gusto de estar frente a una persona cuya vocación era la palabra, cuya vocación era la literatura. Todo lo que hablaba, yo tengo el convencimiento de que lo convertía en literatura. Es decir, exageraba, decía una cantidad de cualidades que quizá nosotros no lo veíamos. Hablaba de Bolívar, hablaba de Manuela Sáenz de una manera tan extraordinaria, tan brillante y tan imaginativa, ¿no?, que parecían seres salidos obviamente de sus obras. Siempre me fascinó su apariencia tropical, es decir, supremamente tropical. Me recuerdo en algún cóctel que nos vimos, que nos presentaron a Gabriel García Márquez, él iba con un terno azul, con unas botas amarillas, con una camisa de colores, y todo eso parecía que en realidad estábamos hablando del personaje que hizo Cien Años de Soledad, de las mariposas amarillas, de Mauricio Babilonia y de tantas cosas, porque él era un poco su obra, con esa forma esplendorosa, con esa imaginación tan profunda, pero también con esa verdad multiplicada en la magia. Cuando yo te hablo de Cervantes, cuando te digo que el Quijote era de La Mancha, te quiero decir que primero era de su región para luego universalizarse, y así es en todo. Más aún García Márquez, ¿no?, que debe haber pertenecido a un periodismo pequeño, como él tanto amó su periodismo, su crónica, para luego que con esa palabra, con ese lenguaje, haber llegado a estratos más altos de la imaginación y del esplendor de la lingüística, de la palabra. Yo creo que es uno de los portadores de esa lengua profunda, a veces secreta, que tiene la identidad de nuestros pueblos. Siempre le invité a García Márquez, dos o tres veces que tuve la oportunidad de estar con él, siempre le invitamos al Ecuador, y siempre contestó lo mismo que te voy a decir. Él decía, me fascinaría poner mis pies en la mitad del mundo, pero tengo miedo a la altura, me decía, no tengo miedo a la altura. Y alguna vez yo le dije, no, pero que él estaba subiendo siempre a la altura, y ahora está en la altura. Nos deja una imaginación profunda, una reflexión acerca de nuestros pueblos, acerca del comportamiento social, pero más que todo nos deja la significación de una ideología de izquierda que puede expresarse en la esperanza de la literatura, en la esperanza del trabajo cotidiano. Su obra es eso, su obra es un gran mensaje a la comprensión, a la serenidad, fidelidad, al amor y desde luego al proceso de la muerte, ¿no? Yo creo que fue un padre sin olvidar otros padres, porque él mismo, él y Julio Cortázar, me han dicho a mí personalmente, me han dicho que un poco la influencia que han tenido de José de la Cuadra ha sido muy significativa. Yo puedo entender lo de Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, que haya una influencia de José de la Cuadra o los Angurimas, por ejemplo, que donde ya se daba el realismo mágico, pero me pareció extraño que Julio Cortázar dijera lo mismo, ¿no es cierto? Pero es así, leyeron a los escritores de los años 30 de nuestro país y quizá en ellos también vieron que aleteaba una realidad que a veces permanece escondida. García Márquez te puedo asegurar a dos, a José de la Cuadra y a Pablo Palacio. García Márquez me lo comentó que había leído a José de la Cuadra y desde luego a Pablo Palacio, ¿no? Y que José de la Cuadra era uno de sus escritores favoritos de América Latina. Con Jorge Enrique Adún tenía mucho gusto de hablar, pudimos conversar en algunos almuerzos, no solo con él, sino con su mujer, con Meche, una persona que también convocaba a la imaginación, convocaba a la literatura, y creo que fueron los momentos quizá más bellos de toda una trayectoria literaria nuestra, ¿no? Las charlas que él tuvo con Fidel Castro fueron charlas que se han dado a conocer a todo el mundo, ¿no es cierto? Y el cariño, el profundo respeto que Fidel Castro ha tenido de García Márquez, y no se diga al revés, ¿no?, de García Márquez a Fidel Castro, se lo ha patentizado en muchos de los discursos, en muchos de los escritos de parte y parte. Entonces yo pienso que García Márquez, su punto de vista ideológico, nunca se vio afectado por ningún rasgo de otra naturaleza. Siempre defendió a los pobres, siempre defendió la justicia y ese comportamiento social que le hace tan digno ante nosotros. Hay mucho que decir en relación a la literatura y el compromiso desde los tiempos de Jean-Paul Sartre, que salía a vender periódicos en la plaza pública del Partido Comunista, pero hay que ser consecuente con lo que se es, con lo que se piensa, con lo que se escribe. O sea, no hay cómo escribir gratuitamente. Si uno piensa de una manera, de esa manera tiene que expresar no solamente su realidad, sino sus sueños y su magia, ¿no? Alejandro Moriano. Va a servir para reconstruir su imagen, para referirse a su obra, y de hecho la lectura de su obra va a subir, ¿no? Entonces tiene la cosa terrible de la muerte por un lado, pero por otro lado tiene el hecho de que se convierta en un acontecimiento celebrativo y de desarrollo de la lectura de García Márquez, que es lo que más importa, ¿no? ¿Qué nos deja García Márquez? Uy, nos deja muchas cosas, nos deja un don, nos deja una visión que intenta superar la tragedia que ha vivido su país a través de un imaginario brillante, de un imaginario complejo, de un imaginario mágico, ¿no? Entonces esa creo que es la mayor tentativa de García Márquez. Opiniones de la gente. Es un icono de la literatura, una enseñanza de muchos años para la nueva forma de vivir ahora, ¿no? Para todo el mundo, no para Latinoamérica, para todo el mundo. Es un icono mundial. Bueno, es una gran pérdida de un escritor, aparte de famoso, muy sensible. Y bueno, pues nos acongoja a todos los latinoamericanos porque hemos perdido un buen representante. El libro que más o menos estuve leyendo es 12 cuentos peregrinos, que me parece una suerte de querer involucrarnos con el volar, el dejarnos pensar que existen cosas maravillosas en la existencia, en el planeta. Es un excelente legado y un ejemplo impresionante para todos los latinoamericanos. Se ha ido uno de los mejores escritores latinoamericanos que he tenido, que hemos tenido en esta época. Es una pena, la verdad, que una persona como él haya fallecido de sus ideales. Y bueno, la verdad, todos sus pensamientos, todo lo que él nos transmite, queda reflejado en sus libros, sus novelas, que valen la pena ser leídas. Bueno, nos ha dejado su legado escrito. Y bueno, creo que todos deberíamos aprender un poco de eso. Me parece muy muy triste porque era una gran persona y un buen escritor. Entonces es una pérdida para el mundo de la literatura y esas cosas. Nos deja sus conocimientos, nos abre nuevos mundos con sus libros. He escuchado que él fue uno de los el que prácticamente dio paso a ese género de escritura. Entonces él, cuando escribe, es muy detallista y te lleva a decir un montón, o sea, a pensar en un montón de cosas. Una lamentable pérdida para su país. Bueno, quizás para muchos jóvenes quizás no lo conocerán, Gabriel García Márquez, más conocido como Gabo. Él es el autor de varios libros, uno de los más conocidos de 100 años de soledad. Es una lástima. Para lo que es la literatura latinoamericana, sí es una gran pérdida. Dejó la buena literatura y dejó el buen uso de las palabras. Identidad. Las décimas de Pepe Regato. Entre la jungla risueña, guasá, marimba y tambor, y prevalece el candor de la tierra esmeraldeña. Y aquella diva trigueña, con su danza seducente, maravillosa y ardiente, cual diosa de chocolate, me enloquece de remate con un trago de aguardiente. Iniciada ya esta historia, bajo el cielo esmeraldeño, dicho a manera de ensueño, permanece en la memoria. Mi pluma se vanagloria y no para de cantar cuando se pone a volar sobre sus bellos palmares. A esmeraldas de los mares nunca se puede olvidar. Me brindaron la cocada, el tapao, el encocao, un tremendo en su macao, bailando a pata pelada. Una negra bien dotada, meneándose con destreza, mueve todo sin pereza, se le levanta la bata, luce todo la mulata, y yo pierdo la cabeza. Las décimas de Pepe Regato. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con ocasión de la Semana Santa se realizaron varios conciertos de música sacra en la capital y hoy continúan con la Camerata de la Casa de la Cultura, que ofrecerá su repertorio en la capilla de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Los detalles con Patricia Robalino. La música sacra o música litúrgica es una forma de expresión musical de los ritos cristianos. Desde épocas inmemoriales se ha entonado en varias iglesias. y esta ocasión, con motivo de la celebración de Semana Santa que se realizó la semana pasada, la Camerata de la Casa de la Cultura, bajo la dirección de la maestra Cecilia Tapia, ofrecerá un concierto de este género en la Capilla de la UTE, ubicada en la Rumipamba y Burgueos, hoy lunes 21 de abril a las 18 horas. El repertorio incluirá obras de distintas épocas, autores y estilos. Cecilia Tapia cuenta al respecto. El repertorio está constituido de la siguiente manera, tres bloques. El un bloque es solo música sacra que realiza el coro de la Universidad UTE. La segunda parte, música que hace la Camerata con solista. Y la tercera parte son obras en conjunto, los tres, coro, solista y Camerata. En la temporada de Semana Santa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana también aportó a esta celebración con la presentación del coro que dirige el maestro Jorge Jaramillo y el grupo Freiburger Baroque Consort de Alemania, que debutaron en las iglesias de Quito. Reiteramos entonces la invitación para los amantes de la música sacra hoy lunes 21 de abril en la Capilla de la UTE a partir de las 18 horas. Para el noticiero Identidad, Patricia Robalino. Ayer 20 de abril, el Ecuador celebró el 117 aniversario del natalicio de Benjamín Carrión, creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla se adentra en la vida de este intelectual. Nosotros somos afortunadamente un pueblo pequeño, con vocación indeclinable para la cultura y la libertad, sin pretensiones de potencia, sentenciaba el fundador de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, en cartas al Ecuador. Ayer celebramos el 117 aniversario de su natalicio. ¿Pero quién fue Benjamín Carrión? Un hombre venido del sur del país, Loja, tierra de grandes artistas, pintores y escritores, que luchó para reivindicar la dignidad del país y bajo ese compromiso asumió el desafío que la ciencia, las artes y el desarrollo artístico-cultural del país lo demandaban. Él era único, insólito en su generosidad empecinada, hijo de Manuel Carrión Riofrío y Filomena Mora Bermeo, nacido el 20 de abril de 1897. Fue el último de los 10 hermanos, por lo que tomó el nombre de Benjamín. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Bernardo Valdivieso, en Loja, ciudad a la cual el mismo Carrión llamara el último rincón del mundo, pero con gran potencial cultural. A lo largo del siglo XX, este intelectual ecuatoriano marcó la vida cultural del país con su pensamiento crítico y sus escritos reconocidos a nivel mundial. Autor de una veintena de obras en la que podemos citar El desencantado de Miguel García, Atahualpa, El cuento de la patria, El santo del patíbulo, Mapa de América y Cartas al Ecuador. En la vida pública fue ministro de Educación, candidato a la vicepresidencia, fundador del periódico El Sol y catedrático universitario. Al ser elegido secretario del Partido Socialista, la borrasca social generó en Carrión su pasión por los desposeídos y humillados. En 1925 se desempeña como cónsul en Francia. Gracias a su amistad con César Arroyo, se relaciona con figuras importantes de Latinoamérica como Gabriela Mistral, José Vasconcelos, Alcides Arguedas y Francisco García Calderón. Además de personalidades europeas como Miguel de Unamuno, Jorge Duhamel, entre otros. Jorge Enrique Adún, poeta mayor que tuvo el país, al referirse a Carrión, apuntó: Benjamín Carrión, gran señor de la nación pequeña. Él hizo más grande nuestra patria. La llevaba orgulloso como una flor en el ojal a donde iba. Y de donde iba volvía dejando amigos que la querían por contagio. Él le enseñó a leer a nuestra patria. Fue el primero que dijo palacio, cuadra, pareja y casa, los que se van, los que se están yendo, los que se quedan, los que vienen. En el año 1975, cuando ejercía la presidencia el general Guillermo Rodríguez Lara, se creó el Premio Nacional Eugenio Espejo, y el primero en recibir fue el escritor Benjamín Carrión. el premio Benito Juárez que México le otorgara en reconocimiento a su americanismo y dotes espirituales, expresé que no solo honra singularmente a quien lo recibió, sino al Ecuador entero. Bastaría conocer los nombres de otros candidatos para dimensionar el galardón. Carrión sobresalió entre Borges, Asturias y Neruda. Benjamín Carrión, uno de los altos valores de las letras nacionales y ferviente suscitador del pensamiento nacional, dirigió por tres ocasiones la institución que hoy lleva su nombre. El insigne maestro de las letras murió en 1979, cuando se encontraba volcado de lleno a la escritura de su obra América dada al diablo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Durante la Semana Santa que recién concluye, se le dio gran realce a la tradicional visita de las siete iglesias. Jaime Chiluisa estuvo allí y nos trae algunos detalles del evento. La Semana Santa ha sido en Quito una de las festividades populares masivas. Sus personajes, costumbres y detalles se hacen evidente cada año. También conocida como la Semana Mayor, es un momento propicio para meditar y recorrer las iglesias ubicadas en el centro histórico. Este recorrido es conocido como la visita a las siete iglesias. El jueves en la noche y el viernes santo en la mañana, los fieles católicos visitaron los siete altares ubicados en las calles García Moreno. Por más de 200 años, esta calle ha sido conocida como la calle de las siete cruces, esto porque a lo largo de su camino se levantan estructuras de piedra que indican la presencia de iglesias que por esta fecha permanecieron adornadas con flores que representa la producción del país. La visita tuvo un desarrollo semejante al de Vía Crucis, ya que tuvo siete estaciones en las que se leyó pasajes bíblicos acompañados de música, cantos y rezos en los que se meditó sobre la pasión del Señor. Este recorrido fue organizado por Quito Turismo con la finalidad de que el público nacional e internacional fomente el turismo en esta fecha. Carlos Narváez, representante de la empresa, nos cuenta los detalles de este recorrido. Es un ritual litúrgico, donde se da el lavatorio de pies en este contexto. Entonces, lo que se hace en Quito es que siete iglesias de Quito, donde están la Capilla del Robo, donde está la Capilla del Robo, San Agustín, la Compañía, San Francisco, la Catedral, la Concepción, y me falta una más, y el Carmen Alto. Ya, en estos siete lugares se cubren los altares. El hecho de que cubran los altares es una especie como de luto de un... Las iglesias, es decir, como que se cierran porque están preparándose para la muerte de Cristo, que es el día viernes. Entonces, estos altares se cubren también, estos siete iglesias se llaman de los juzgamientos, representa el último recorrido de Cristo antes de su muerte el día jueves. La presencia de fieles católicos fue masiva. Varios de ellos nos comentaron cómo vivieron este momento litúrgico. Bueno, mi nombre es Esperanza Rivera, yo esta semana, pues no estoy sola aquí en este país con mi esposo, mis hijas están fuera del país. Para mí es muy triste estas fechas, ¿no? Porque siempre es la unión de la familia. Coméntenos de este recorrido de las siete iglesias. Pues yo empiezo desde la basílica. En la basílica, después del desfile, comienzo a recorrer desde la basílica, bajo por ahí por todas las iglesias que hay, la Merced, San Francisco, por aquí, la Catedral, todas las esas que están en el centro más que todo. Grupos de familia que van en cada iglesia rezando las estaciones. Yo acostumbro eso, no sé, las demás personas. Algo que se conmemora con el espíritu, con el alma que tiene el ser humano, es la recordación de la muerte y resurrección de Jesucristo, como nosotros como seres humanos tenemos que morir y tenemos que resucitar a una vida nueva que es con Jesús. El recorrido es una tradición romana que se ha extendido por el mundo, en las que se reza y medita sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor. Para Radio Casa de la Cultura, Jaime Chiluisa, Identidad. Sh!